que eche agua al vino y que empeñe sus anillos y compre flores para el funeral. Ya me veis de nuevo con mi disfraz de sombra, otra vez dispuesto a resistir. Despertad a los niños criados por la loba. Me temo que la cosa está que arde por aquí. Ya os hablé de espinas y de rosas, pero ahora los quiero aburrir. Si venís mañana, traed la cantimplora. Me temo que la cosa está que arde. Empujen hoy los vientos alisios. Sabéis lo mismo que yo, que el barco está tocado y pronto estará hundido si no cambia la tripulación. Ya me veis de nuevo con mi disfraz de sombra, otra vez dispuesto a resistir. No temáis si veis que sale humo de las notas. Me temo que la cosa está que arde por ahí.